Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Sabes, abuelitas, mujer creadora, poderosa, sanadora. Somos medicinas, mujeres, medicina. Buenos días. Hoy es viernes, estamos a 2 de agosto de este 2024 y nuestro programa del día de hoy se va a llamar ¿Qué sentimos y por qué no podemos cambiar? Ya hemos pasado la mitad del año, estamos en verano, hemos tenido días muy pero muy calurosos y ahora estamos teniendo días bastante húmedos. Ya llegamos a la época del año en la que nos llegan las lluvias y hemos seguido y seguido durante los días de este 2024 sin parar, sin hacer corte. Por eso en Grupo Por Tu Salud las y los invitamos a que hagamos una pausa, a tomarnos un momento para reflexionar. Mi nombre es Itzel García y nos hemos dedicado durante estos días a reflexionar para poder traerles un programa y que podamos platicar sobre cómo nos hemos dedicado durante esos meses del inicio y mediados del año a hablar sobre las emociones, los hábitos saludables, sobre las cosas que nos benefician, sobre la comida, con el programa anterior que vino Isis. Hablamos de qué ayudaría a mejorar nuestra salud con respecto a los alimentos, sobre cómo podemos tener o mejorar la actividad física que hace o permite que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Y también hemos mencionado las cosas que repetimos como hábitos que nos perjudican, las cosas que nos hacen daño, por lo que creemos que es muy importante que hagamos un repaso consciente, es decir, que estemos atentas en nuestros hábitos. Los hábitos es lo que hacemos todo el tiempo, que estamos repitiendo. Y tratemos de entender que un hábito es algo repetitivo y que ahora quisiéramos tratar de reflexionar con respecto a poder hacer un hábito consciente, es decir, que estemos atentas, que estemos aquí, que estemos presentes. Estamos compartiendo este tiempo juntas en este programa de radio y estamos aquí presentes, nuestro cuerpo está aquí, el cuerpo nos lleva, nos trae. Puede ser que en sus casas estén barriendo, lavando ropa, lavando los trastes o acomodando cualquier cosa. Pero es muy importante que nuestra mente se encuentre aquí y que no estemos yendo y viniendo o que tengamos un sinfín de ideas o pensamientos que nos distraen todo el tiempo y que nos hacen que no nos demos cuenta de cómo está pasando nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotras? ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo? Porque es la única manera en que podemos saber qué es lo que nos está enfermando, qué es lo que nos hace sentir contentas, qué es lo que nos hace sentir tristes, por qué nos sentimos bien, por qué nos sentimos mal, qué dolor tengo, qué dolor no tengo. Si me desperté contenta hoy, el clima está bonito o no me gusta porque hace mucho viento. En un minuto nuestra mente sigue una cosa y sigue otra y no estamos enfocándonos, por lo que es casi imposible que podamos detenernos cuando así queremos detenernos y poner atención y decir, sí, hola Itzel, sí, aquí estás, estás aquí en Radio Teocelo, sentada en una silla negra. A veces no sabemos ni de qué color andamos vestidas. Y encima, si encima tenemos prendida la televisión o el teléfono, entonces estamos en la sala de nuestra casa Y hay ahí 5 o 6 personas que, pues sí, identificamos porque son personas que a lo mejor vemos todo el tiempo, que hablan sobre temas o dicen comerciales o nos quieren vender cosas que, pues, ni siquiera hacemos como una reflexión sobre si lo que está diciendo la chica en la televisión, que eso sí está muy bonita, está muy bien vestida, se ve muy guapa, es muy delgada, pero no sabemos si lo que nos dice es adecuado para mí, si estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. A veces solo permitimos que esa información nos entre y nos entre, y tenemos ahí en la sala de nuestra casa 5 o 6 personas, hombres, mujeres, todos muy guapos, todos muy altos, todos muy bien vestidos, que nos están diciendo cosas que a lo mejor ni siquiera tampoco ellos reflexionan, ¿no? Por eso estamos ahora invitándolas aquí a que se tomen un momento para que respiremos, y vamos a inhalar, exhalamos, y ahora podemos calmarnos y decir, sí, estoy aquí. A ver, doctora, ¿podemos levantar la mano? ¿Cómo está, doctora? Muy bien, soy Silvia Mendoza. Itzel está nerviosa, oh, pero sí, yo no. Y entonces estoy muy a gusto de estar aquí enfrente de una hija preciosa que nos va a ayudar a llevar este programa. Estamos aquí porque Swan nos ha dejado, la doctora Swanee, nos dejó el compromiso de poder compartir con ustedes todo lo que a lo largo de los años en Grupo Por Tu Salud se ha investigado, en lo que sí hemos puesto atención para poder detectar por qué estamos sanas, por qué estamos enfermas, y a través de recolectar todas estas, pues, ideas y hábitos, rutinas, de personas expertas que se dedican a eso, a estar viendo por qué un cuerpo se enferma, por qué un cuerpo está sano y cómo es que las mujeres y los hombres, pues, tenemos distintas maneras de vivir, de percibir y de sentir, y qué cosas nos aquejan a unos y qué cosas nos aquejan a los otros. Entonces, el programa de hoy se va a tratar, vamos a volver a repetir, sobre el papel que juega lo que sentimos a la hora de hacer cambios, porque muchas veces, precisamente porque no es muy cómodo hacer un cambio, es que nos cuesta tanto trabajo. Así que, pues, les damos la bienvenida y ahora las invitamos y los invitamos a que, si tienen algún comentario, nos lo escriban al WhatsApp del radio o nos llamen al 2281-2461-79 para decirnos cualquier cosa que quieran comentarnos sobre el tema que estamos tratando, que es por qué nos cuesta hacer cambios. Y ahora invito a la doctora que nos platique un poco sobre qué piensa que necesitamos para hacer cambios, por qué es importante hacer cambios y, sobre todo, por qué cree que es tan difícil hacer cambios. A mí me gustaría empezar primero saludando a todas y a todos, porque este es un espacio para nosotras que significa como una voz, como si hubiera un gran micrófono a todas las comunidades y a todas las personas, sin podernos mover, sin tenernos que mover. O sea, yo puedo estar en la oreja de un montón de gentes, y es gracias a Radio Teocelo que esta oportunidad tenemos. Y eso es, pues, maravilloso para nosotras. Como equipo, como el Grupo Por Tu Salud, es como una gran ventana que tenemos hacia ustedes y lo agradecemos inmensamente. Lo segundo es que estoy muy contenta de que Itzel haya podido atreverse a poder dar el brinco, porque a pesar de que ella sabe comunicación en la escuela, no es fácil estar enfrente de un micrófono. Lo tercero es decirle adiós a Swan, porque ya no va a venir. Y porque ya tenemos que ser el equipo de diferente manera. Y eso lo tenemos que aceptar. Y eso es un hábito. El hábito es algo de lo que uno se acostumbra. Y es doloroso. Y a veces puede ser un buen hábito, es decir, una costumbre que nos hace bien, y a veces es una costumbre que nos hace mal. Porque puede ser algo que dice, a mí me gusta tomar el café con 3 cucharadas de azúcar, ese es mi hábito, pero eso te hace bien. Y entonces a lo que nos invitó Itzel en los minutos que habló previos fue a decir, respira y detente, y cuando tú te detienes te das cuenta de la sensación que estás percibiendo y lo que estás diciendo. Ay, me encanta. A mí me encanta venir a Radio Teocelo, pero no me encanta manejar. Entonces, puedo reconocer qué sí me gusta, qué no me gusta y cómo puedo acceder a ello. Esa es como mi introducción, Itzel. Pero claro que necesitamos, si reconocemos que es diabetes, hipertensión, obesidad, ansiedad, depresión, lo que son las enfermedades que nos aquejan, les invito y las invito al que el 2281-24-6179, que es el WhatsApp del radio, nos digan cuáles son los hábitos que les han hecho bien. Y les digo los míos, me despierto temprano, tomo agua, hago pipí y luego generalmente medito, detengo mi vida. Cuando tengo algo como ahora no medité porque tenía que venir y si no llegaba tarde con ustedes. Después desayuno algo y empiezo mi vida. Voy a nadar a veces, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, yo me levanto, qué dientes ni qué nada, se toman su café y corren. ¿Por qué se generó ese hábito? ¿De qué dependió ese hábito? Desde que somos muy pequeñas y pequeños, empezamos a generar nuestros hábitos. Y a veces, o casi siempre más bien, casi siempre tomamos los hábitos del adulto que es responsable de nosotros y de nosotros. Cuando ese adulto no tiene hábitos tan saludables, es difícil que tú puedas generar esos hábitos por ti misma, porque cuando tienes 1 año, 3 años, 5 años, dependes, tu vida depende completamente de que ese adulto tenga la capacidad de mantenerte viva o vivo. Entonces, ahí tenemos pues ya un paquete de hábitos que no son nuestros, que no los regalaron o no los heredaron, y de ahí es de donde tomamos nuestro primer paquete de hábitos. Y después a eso le sumamos pues la mezcla de conexión que tenemos con otras personas. Cuando estamos en la preparatoria o en la secundaria, pues empezamos a generar hábitos a través de lo que escuchamos, que nos dice la televisión, lo que nos dicen los maestros si es que vamos a la escuela, o lo que, porque hay en nuestras comunidades hay niños que trabajan muy jóvenes, también lo que los niños y adolescentes escuchan en el trabajo, ¿no? Entonces ahí está el otro paquete de hábitos y ese se hace una mezcla de la de nuestra familia. ¿Y ahora qué? Y ahora la inyección de hábitos, ¿no? Tu papá está borracho en la sala, si hay sala, y si no en el cuarto de junto lo oyes roncar. Bien borracho. Tu mamá está gritándole a los animales, a las gallinas, y entonces les está dando de comer. Pero te dije qué tal y ya apúrate que vas a llegar tarde a la escuela. Ese fue tu despertar. Les voy a contar mi despertar. Mi mamá en la cocina, haciendo mi desayuno hasta los 20 y tantos años, ¿eh? Porque como yo iba a ser médica, mi mamá me sirvió todo el tiempo. Y yo me dedicaba a estudiar. Y mi papá estaba mega parado y con traje, porque mi padre trabajó en las relaciones públicas, era ingeniero, contratista. Y entonces, eso era lo que yo veía. ¿Cómo me podía yo levantar con los pelos parados sin lavar los dientes? Jamás. Eso era imposible. Esos hábitos pueden ser buenos y si son muy estrictos, pueden ser malos, ¿no? Entonces, sí es importante y las invito, los invita a que reconozcan sus hábitos. ¿Qué hacen ustedes cuando se levantan? ¿Se levantan porque tienen o porque deben o no se levantan? Porque hay gente, jóvenes ahorita que están de vacaciones y son las 11 de la mañana y no se han despertado. ¿Por qué? Porque se durmieron a las 2 de la mañana viendo el internet. Entonces, a ver, ¿cómo son sus hábitos? ¿Y esos hábitos les han ayudado o no hacer lo que son ahora? Y luego los medios, como dices tú, la televisión, yo veo que la televisión está prendida en las casas muchísimo tiempo con una serie de impactos, vende, vende, compra, compra, compra. Y les venden un montón de cosas. Digo, ah, es la hora de los suavizantes de telas. Y digo, ya lo dijeron 3 veces. Y nuestros jóvenes, además, ahora están todo el tiempo con la inmediatez de que cambian. Ya no es el programa completo de televisión, sino que están viendo el Facebook, pero el Twitter, pero el Instagram, pero el TikTok, y entonces todo ahora se aprende por TikTok. Y estamos tomando hábitos de una red social que muchas veces nos está hablando gente que ni siquiera pues pone en práctica eso. Lo que está haciendo es una estrategia de ventas en donde quiere que compres o consumas tal y cual cosa, y además te hace sentir que todo el tiempo te falta, que todo el tiempo necesitas. Entonces, que para ser buena persona o para ser no sé qué dirán, tienes que estar flaca y te tienes que poner tal ropa y te tienes que consumir tal suavizante y tienes que peinarte con tal forma. O sea, esas cosas nosotros lo como que los asumimos, nos impregnamos de una serie de cosas que ni siquiera son nuestras. En vez de abrir la ventana y ver el amanecer, o ver el arco iris, o ver un árbol, ya ni lo vemos, porque tenemos que correr, porque tenemos, ya se nos hizo tarde y nos desayunamos, lo que sea, un jugo o una cosa rápida, con un popote, ¿verdad?, que nos dan en la tienda. Entonces, ¿eso te hace bien? No podemos, estamos corriendo, como dices tú, en la inmediatez. Y los muchachos, las muchachas y hasta los grandes y las señoras que venden en las esquinas, tú las ves con el celular todo el tiempo. La verdad, yo no sé qué platican, porque yo quisiera tirar de veras el celular al water. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me está a mí, y disculpe, doctora, y es que no puedo, y es que me duele, y es que tal, ¿no? O sea, yo lo utilizo para trabajar y a veces lo tendría que apagar, ¿no? Pero hay gente que vive también del celular y entonces, como dices tú, en el Face les mandan un montón de cosas y ahí están viendo y ahí están riéndose de cosas que tú dices, ¿y de qué te estás riendo? O sea, ¡hey! Yo estoy enfrente de ti y tú te estás riendo con alguien que ni conoces de cosas que ni te interesan. Por eso es muy importante que hagamos una pausa y tratemos de reflexionar en cuáles son nuestros hábitos. ¿Cuál es mi rutina? Me despierto y me tomo un vaso de café con 2 cucharadas de azúcar y me como un pan. Y a lo mejor las primeras veces lo hice porque en mi casa eso se hacía, pero después, pues, eso me hizo diabética. Bueno, no eso, sí, es verdad. Es un grupo un poco más amplio de cosas que hacer, pero ya empezando el día de esa manera, o sea, que te lo han prohibido, porque si ya el médico te dijo, mire señora, tome su café, y más si es de teocelo, tome su café, pero no le eche azúcar, ¿eh? Y pan, mejor cómase un bolillo. Ese es el hábito que le está invitando el curador, sea Casilda, sea Silvia, sea la que sea, que le está diciendo eso no le hace bien. Pero nosotros decimos, ay no, si yo necesito mi azúcar. Por eso creo que es muy importante, y lo voy a volver a repetir, que hagamos una pausa y pensemos en qué estamos haciendo y tratemos de reflexionar en nuestro día qué cosas creemos o nos han dicho que no son tan positivas. Cada quien tenemos una situación distinta. A algunas nos duele el intestino, a otras nos duelen mucho las venas de las piernas, a algunas otras no sentimos nada, pero siempre tenemos dolor de cabeza y ya estamos tomando pastillas para la presión arterial, y otras nos mareamos porque el nivel de grasa que tenemos en nuestro cuerpo es muy alto. Entonces, lo que creo que nos podría ayudar es hacer un alto aquí a la mitad, o ya estamos a más de la mitad, pero de este año, de este 2024, y reflexionemos en qué cosas creemos que nos pueden hacer vivir mejor, estar más contentas, sentirnos mejor, estar más sanas, y que podamos disfrutar más los días de nuestros hijos, o si somos varones, pues que podamos estar más tranquilos, más cómodos, nos sintamos mejor, estemos menos apesombrados, menos cansados todo el tiempo, menos enojados. Los varones en general están más enojados, las mujeres estamos más tristes, más cansadas. Todos estamos cansados, ya no queremos hacer esto, ya no queremos hacer otro, y es por eso que tienen tanto éxito las redes sociales, porque lo que hacen es que nos olvidemos de que estamos aquí ahora, no exista nada más que el jajaja, jijiji, y está bien, creo evadiendo, que, ¿verdad? Sí, está bien, creo que podemos ponernos un horario en el que nos vamos a distraer, pero no tratar de evitar todo el tiempo qué es lo que estamos pensando y qué, cómo nos estamos sintiendo, porque es ahí en donde creo que se gesta la falta de atención que nos hace enfermarnos. Ahora, las mujeres decimos, las mamás, ¿qué estás haciendo con ese chingado celular hasta la madrugada? Pero en cuanto yo veo de veras oficinistas, maestras, pues se la pasan viendo el celular y el Face de cosas que ni les interesa. Eso es una adicción. O sea, los grandes, digamos que los que inventaron estos aparatos, no permiten que sus hijos los utilicen. ¿Por qué? Porque saben que es una adicción, porque saben que es enfermizo, pero lo importante es vender. Y todo mundo trae un celular en la mano. Tenga el nivel de vida que tengas, ellos se endrogan con la tienda que sea y trabajan ahora para tener un aparato que te distrae y te aleja de lo que dices que amas, sea tu novia, sea tu madre, sea tu lo que sea. Entonces esta cochinada, digo yo, te aleja de lo que tú dices que eres y de lo que tú quieres hacer en tu vida, que yo creo es estar en paz. O estar feliz, pero no porque quiero celular, quiero rápido el comercial, quiero oír la canción tal. O sea, te está desenfocando, digamos, ¿no? Claro. Y ahora otra cosa muy importante que creo que debemos de reflexionar es que hacer cambios no es fácil, no es cómodo ni se siente bonito. O sea, comerme una galleta con un montón de cajeta y agarrar un plátano chiquito, o sea, la sensación puede no ser tan grande, pero a lo mejor entre comerme una galleta con cajeta y agarrar un chayote hervido, puede ser muy distinta la sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando en la galleta con cajeta es el placer y la sensación de felicidad que me produce. Ya de solo pensarlo, mi boca dice cosas, ¿no? Entonces, y cuando digo un chayote o un pepino con un poco, a lo mejor si al pepino le pongo un poco de limón con chilito, entonces tenemos que empezar a buscar la manera de hacer cambios. Pero tú fuiste a la guardería desde los 6 meses. Uh-huh. Eso significó, fíjense, en la guardería del Seguro Social, a donde Itzel fue, nos obligaban a las mamás, a mí no, porque mi mamá siempre me enseñó a comer bien. Pero, bueno, bien para mí es comer frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, esa guardería te hacían que tú le dieras a la niña o al niño en la tarde comida parecida a la guardería, porque si no, nos iba a comer el de la guardería. Ajá. Y como a ti y a mí decimos chayote y se nos hace agua a la boca. Sí. Y alguna gente dile una cosa de ese que le aprietas, pelón, ¿o cómo le llamas a eso que le aprietas? Sí, un pelón, un tamarindo. Ajá. Con chile. Exacto. Y eso es lo que, o le dices unas papas fritas y eso es lo que se les antoja. O un refresco oscuro horrible, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se te antoja? Lo que te inyectaron en tu cotidianidad o en tu vida diaria, lo que tu mamá te dijo, lo que tu papá te dijo, ahora lo que la televisión te dice, ahora lo que el celular te dice, ahora lo que las redes te están imponiendo. No es que tú tomes la decisión, te lo están imponiendo, ¿eh, jóvenes? O sea, si ustedes son adictos al trabajo, al alcohol, a la droga, a la marihuana, a lo que quieran. Al celular. Eso te lo imponen. Y nosotros, nuestra alerta es, ¿eres tú responsable? ¿Tú lo decidiste o te lo están imponiendo? ¿Eres feliz con esa imposición que tú estás consumiendo? Eso es lo que nosotros te estamos diciendo. Si quieren consumir, consuman Radio Teocelo, que les va a informar, que les va a dar spots positivos para su vida, ¿no? A reflexionar y a vivir, no a consumir. Nuestro eslogan, yo creo que de ahora es vive y no consuma, porque lo que hacemos ahora todos, quieren un zapato de X marca, quieren un arete de tal marca, quiere comprar, de veras, el suavizante de tela. A mí me impresionó que en 10 minutos digo, ya pasaron 3 suavizantes. Yo como no veo la tele, cuando la veo digo, ¿qué es esto? ¿Qué crees que podríamos hacer para hacer cambios? ¡Parar! ¿Qué es lo que tú dijiste? Respiremos hondo y profundo en la mañana, estira tus brazos, observa que tienes cuerpo, reconoce lo que sí tienes, porque eso es lo que sabe, lo que dice. Hay varias psiquiatras ahorita que están tratando de decir, detén y identifica la emoción que, como dice mi mamá ahora que está en mi casa o en su casa cerca, dice, observa el arco iris. O sea, porque ya corres y yo tengo, ¿qué debo? ¿Qué? No tienes, detente, respira y observa lo que sí te hace sentir bien, porque eso es felicidad. Felicidad es disfrutar lo que tienes y aceptar y tratar de transformar lo que no te hace feliz, ¿no? Lo que no te hace bien. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es una pausa y luego revisar nuestra rutina. Saber qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, qué cosas creemos que nos hacen falta, y si acabamos de ir al médico y si nos dijo que necesitamos hacer 30 minutos diarios de caminata o 30 minutos diarios de ejercicio, buscar la manera de sentarnos a platicar con nosotras o nosotros y decir, pues ni modo, voy a tratar de hacer esto e intentarlo hasta poder hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra rutina. Y no sufrirlo, porque les digo, yo tomo la mayoría de las cosas sin azúcar, como fruta, pero muy poquita, porque si tomo mucha fruta se me transforma en grasa y se me suben los triglicéridos. Y claro que al principio fue muy difícil y estaba bien enojada de que la Isis me dijo, menos fruta. ¿Menos fruta? Es un mango, medio mango. ¿Medio mango? Medio mango. Si eso me va a hacer que yo no esté tomando medicamento para los triglicéridos y no voy a sentir que pop, pop, pop, pop, me late el corazón rápido. O sea, o por ejemplo, toma agua o toma un café, pero a las 5 de la tarde, para que no te pares a medianoche a orinar e interrumpa tu sueño. Pero los jóvenes, como están, yo lo que observo con los jóvenes es que quieren, ¿de dónde tanto quieren? ¿De dónde les nace el que quiero? No se saben aburrir. Los jóvenes no se saben aburrir porque, como tú bien dices, la inmediatez de más, quiero. Quiero más novias, quiero coger más, quiero comer más, quiero. ¿Eh? ¿Para qué quieren más? Pues con una buena comida puedes sentirte satisfecha. Uh-huh. Y si tienes insatisfacción, ¿a dónde está tu insatisfacción? Y eso como adulto uno lo puede identificar, pero los jóvenes son producto de un sistema que los está arrastrando y ellos se dejan llevar. Y los adultos o las adultas que estamos junto a ellos, en vez de decirles amorosamente, mira, ven, vamos a platicar un rato, porque si un chico joven, adicto, lo agarras, lo acaricias, lo ves a los ojos, lo escuchas, claro que te va a poner atención. Si ese muchacho lo que está buscando en esa droga o en eso es algo que lo hace sentir bien. Y el amor, yo creo que siempre hace sentir bien al que lo está recibiendo y a la que lo está emitiendo. Creo que por eso es muy importante que tratemos de hacer una pausa y nos demos cuenta primero de qué cosas estamos haciendo nosotras y luego también podemos revisar. A veces es más fácil revisar lo que están haciendo los niños y los adolescentes o los de enfrente, porque tenemos mejor costumbre de estar criticando al otro que vernos a nosotros mismos. Pero bueno, podemos empezar por afuera para luego ir viendo hacia nosotros. Y con el pretexto de cambiar los hábitos, por ejemplo, de atención de nuestro hijo, que es súper distraído y no podemos hacer que haga la tarea, pero que estamos tan cansadas que tampoco tenemos ganas de poner atención en que hagan la tarea con nosotros, porque entonces ahí ya es una responsabilidad para nosotros. Podemos empezar a darnos cuenta de eso, de que lo que decimos que es más importante, que son nuestros hijos o nuestras hijas, no queremos ponerles atención porque el patio está todo orinado o las jergas no las he lavado esta semana. Tiene perro. El trastero está lleno de trastes. Entonces, en vez de sentarme un momento, descansar media hora para luego tener un poco de alegría para hacer la tabla del 3 con mi hijo o mi hija, ¿no? Dice Isis. Saludos, Isis. Aprendemos todo el tiempo y estamos bombardeados. A pesar de eso, no es fácil saber qué información es real. De veras, eso es cierto. Pero ¿quién nos dirá qué mejor que nadie que algo no estamos haciendo bien en nuestro es nuestro propio cuerpo? O sea, si nosotros aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, será más fácil. Nos comemos las uñas, se nos cae el cabello, nos inflamamos todo el tiempo, tenemos reflujo o acidez. A ver, y no estoy hablando de usted, de usted, de usted. Estamos hablando de una sociedad enferma, ¿eh? Estamos estreñidas, nos duele la cabeza, nos está gritando el cuerpo, ¡para! ¡Para! Y es momento de parar a esos hábitos que nos están enfermando. Entonces, ese es el comentario de Isil. No es fácil, pero pagar un celular de 15,000 pesos tampoco es fácil. Y trabajamos todo el tiempo para pagarlo. Podemos trabajar también poco a poco por mejorar nuestros hábitos y si eso es lo que nosotros decimos y queremos hacer. Ah, su madre, un celular de 15,000 pesos. ¿Quién lo paga? Y toleramos la incomodidad que nos cuesta trabajar para lograr eso. Entonces, si tomamos en cuenta que nuestro cuerpo está hecho para temer a lo nuevo, porque nuestro cuerpo es un conjunto perfecto, que lo que hace es darnos vida, una vida y una mente que nos regalaron y que hace que estemos aquí, que podamos pensar y sentir. Entonces, eso también hace que podamos estar sanas y sanos o enfermos. Y también que nosotros identificamos, me duelen las rodillas, por ejemplo. Me duele la rodilla cuando me levanto de la mesa. O me duele la panza cuando como tal cosa. Bueno, entonces, a ver, siente. Ah, sí me duele. Y ahora piensa, ¿por qué pudo haber sido? Ah, subí 5 kilos. Ah, es que esta silla está incómoda. Ah, es que veo a tal persona y no lo soporto y me pongo dura en el cuerpo y entonces eso es lo que hace que, güey, ya viene mi jefe o mi jefa y no la soporto. ¿Será que porque tú te duela la rodilla va a cambiar tu jefe, tu marido o la persona que hace que tú dices, me está doliendo todo porque te estás poniendo dura? ¿Para qué observas al otro o a la otra? Identifica qué es lo que estás sintiendo y qué, como dice bien Isis, qué te está gritando tu cuerpo. Pero si uno le empieza a querer que el otro, es que el otro grita, es que el otro mira, ya orinó el baño, mira la otra, es que no barre, mira la otra, ya el pelo lo tiene chino, ay, ya se le ha sido el pelo. Y entonces nosotros empezamos a ver al otro y a la otra. ¿A poco depende el otro y la otra de nosotras? ¿Lo podemos cambiar? ¿Podemos influir en algo? Pues claro que no. Entonces, la invitación nuestra es parar, respirar, reconocer la emoción en tu cuerpo y aprender a hacerte responsable tú de que eso que estás sintiendo lo puedes cambiar tú porque tú eres la única responsable de ese cuerpo tuyo. Y que tengamos claro que es lo que les decía, que es incómodo cambiar, puede ser incómodo en las primeras etapas y tenemos que irlo haciendo poco a poco y dándole como algunas razones a nuestra mente o haciendo algunos juegos. En la comida, por ejemplo, puedes, como les decía, cambiar de una galleta con cajeta a un plátano y luego de un plátano a algo que sea un poco menos dulce, una manzana, y después ya un chayote espinoso que también es dulce. Ajá. Y luego a un chayote como el que encontramos siempre, que ya es un poco más insípido. Sí, es mucha agua, sí. Sí, entonces, o del tamarindo de la tienda, que el pelón pelo rico que dice mi madre, que después puede convertirse en unos, en un mango con chile, que también tiene azúcar y nos va a despertar interés, a un pepino con chilito y limón, a una jícama con chilito y limón, y irlo haciendo un hábito, porque en la parte de la alimentación, eso nos puede ayudar. En la parte de parar, también podemos destinar 3 minutos en la mañana a respirar 5 veces y decir, ahorita estoy aquí, este es mi momento, antes de empezar la rutina, y córrele, vámonos, apúrate, y los jalones de pelos para que le quede bien la coleta, o de que ya se orinó el pantalón porque está aprendiendo a hacer pipí. Entonces, antes de eso, tener como un resguardo pequeño en donde digamos, aquí, no, ella. Ay, ya nos está sonando el teléfono. Aquí dije, Swan, ¿nos está hablando Swan? No, Swan, vamos bien, Swan, vamos bien. Entonces, pues creo que estar atentas es lo que más nos puede ayudar, y luego empezar a darnos cuenta de que va a ser incómodo, sí va a ser incómodo, y superar esa parte de incomodidad haciendo pequeños como piruetas ahí para tratar de cambiar nuestras rutinas y darnos cuenta de qué es lo que es más importante en este momento y que nos beneficiaría más, porque nos haría sentir más cómodas, más contentas, nos daría un respiro en nuestro día, y eso haría que cuando nos vayamos a dormir podamos decir, sí, hoy el día estuve mejor, estuve más tranquila, y así podamos hacer que nuestro azúcar baje, que nuestros triglicéridos estén controlados, que ya no tenga tanta distensión abdominal, o que simplemente con esos 5 minutos después de darle leche al bebé todo el día, diga, ay, bueno, pues ya se acabó el día y hoy por lo menos no estuve desesperada todo el tiempo porque no podía hacer otra cosa que estar aquí con el bebé, ¿no? Y además, pues, como dices tú, suavecito, ¿no? Sí, despacito, con cambios paulatinos. Primero, darnos cuenta. Segundo, decidir qué queremos o no. Yo tuve familiares que decían que se querían morir de, o sea, mejor que se muera Marta de harta, y se murieron a los 50 años, ¿no? Y él lo decidió, él lo decidió. Y los que consumen droga también, si quieren seguirle consumir y acabarse a la familia porque no pueden resistirse y no pueden ir ni parar, pues también. O sea, nada más estar consciente de que lo que estás haciendo es responsabilidad tuya. Y no es cierto que no se puede cambiar. Con mucho cariño por uno, puede uno ir suavemente cambiando. Y si tú dices, no, yo no puedo solo o sola, pues buscar a alguien que te pueda apoyar. No necesariamente tiene que consumirse, sino que hay que poder intentarlo. Y nos vamos al corte. Corre nuestra sangre entrando en la... ¡Oiga! ¡Ya me voy! ¡Te pandeas! ¡Neta! ¡Qué aguada! Puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes ir, puedes irte. O entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Nada de chill, nos vemos mañana. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero. donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pararara, voy a ver. Somos medicinas. Son las 10:43 de la mañana de este viernes 2 de agosto y los invitamos a que nos escriban al 2281-24-6179 para hacernos cualquier comentario que tengan sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre cómo podemos sentirnos mejor, sobre cómo podemos estar más sanas, y no hay otra más que tener hábitos, porque somos seres que viven día y otro día y otro día, y eso es un hábito. Despertamos, vivimos, nos dormimos, y eso es todos los días del año, es una repetición. Entonces no nos queda otra más que parar esa repetición, poner atención, respirar y decidir para dónde queremos ir. Si las venas de los piernas se están engrosando, nos están diciendo que ya no podemos estar más paradas. Si el azúcar nos está diciendo que ya no puede metabolizar más emociones negativas, ya no puede metabolizar más quedarnos calladas. Si la cabeza nos está diciendo que no estamos tomando suficiente agua, que no estamos oxigenando bien y nos hace falta hacer ejercicio. Si todo el tiempo tenemos infecciones vaginales y nos dice que el pH de nuestro cuerpo no es adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tomando cosas muy ácidas, comemos mucho picante, nos comemos todos los enojos que tenemos con el marido y los hijos. Entonces tenemos que tratar de detenernos y reflexionar en cómo está nuestra vida, qué estamos viviendo, y decidir darnos algunos minutos en el día para poder parar y decidir para dónde queremos seguir. Dejar de querer cambiar a los otros o a las otras. Ni el camión va a pasar más rápido, ni el jefe va a cambiar de personalidad, ni el programa que me están imponiendo como docente va a ser así, así es. Le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Laura Aquino. Y dice, ¿por qué cuesta cambiar esos hábitos no saludables? Así nos criaron. y aparte el entorno, lo que nos rodea, no nos fomenta eso. O sea, si la televisión y el celular están haciendo que nosotros consumamos algo que nos enferma, ¿se puede saber por qué lo consumimos? Es un sistema que nos impone el ser esclavos de estar consumiendo las papas fritas, el refresco, el correr y el querer lo que no vamos a acceder. Entonces, ¿por qué seguimos queriendo cosas que nos dañan y finalmente nos hacen consumir medicamentos o cosas que nos hacen enfermar? Es decir, ¡ey! ¡Ey! Cuidado con lo que estás consumiendo. Cuidado con lo que estás sintiendo. Cuidado con lo que quieres cambiar. Porque la única que puedes cambiar eres tú. Entonces vamos a recapitular sobre los hábitos que son saludables, solo algunos para que los tengamos en cuenta, que el primero creo que es sentirnos bien, tratar de estar contentas, sanas. No quiere decir que todo el día estemos brincando de alegría, solo quiere decir que estemos a gusto y cómodas y cómodos en nuestra piel. Y eso, para eso no necesitas tener una queratina en el cabello, ni las uñas postizas o las pestañas. Tampoco necesitas ser el más fortachón, ni tener un montón de mujeres al lado. No necesitas no tener nada que hacer y que el dinero te llegue gratis. No necesitamos de eso, solamente necesitamos estar un momento aquí y poder tener la capacidad de voltear a ver lo que tenemos enfrente, que afortunadamente en estas comunidades lo que tenemos enfrente siempre es muy bonito, porque aunque sea un árbol y una montaña, todas y todos tenemos enfrente un árbol y una montaña. Sí. Aunque sea un perro cachorro, por ahí anda un bebé. Hay muchísimas cosas que en sí mismas te producen un cierto tipo de alegría y felicidad. Y entonces ya, si estás aquí para poder verlo y darte cuenta de que ahí anda un cachorro que se está revolcando en el lodo, pues puedes sentirte bien. O sea, perdón, pero ¿cómo es posible que lo sencillo sea lo más valioso y nos ha enseñado este sistema social, económico, político que nos han impuesto? Nos hace distraernos. Por favor, suelten el celular. Por favor, suelten todos los medios que los están haciendo, por lo menos ustedes, señoras, señores. ¿Por qué? Porque también estamos cayendo en algo que estamos criticando, y lo que es el tocar la tierra, el disfrutar ese café caliente que les gusta disfrutar, eso lo perdemos por cosas que no tienen importancia. A mí me gustaría, Itzel, que dijeras los hábitos que estabas recapitulando sobre qué es, cuáles serían para poder como enfocarnos en qué bueno, sí, y luego, ¿qué sigue? Hacer ejercicio, sentirnos bien, vivir en las condiciones que vivimos contentas, hacer ejercicio, comer bien, lo más sano que podamos. Eso quiere decir que haya un poco de grasa, que puede ser con un aguacate, proteína animal o vegetal, vegetales, frutas, y lo siguiente sería que tratemos de estar cómodas en nuestra realidad, disfrutar alguna actividad que tengamos en el día, si nos gusta bordar, tejer, ir a correr, lo que nos guste, lo que nos dé felicidad, estar atentas por unos minutos, atentos de lo que estamos haciendo, y acudir a personas profesionales para que nos revisen cuando sea necesario. Ahora, yo quiero decir algo. Si tu jefe o tu jefa te cae regorda, si tu marido ya no lo soportas, si la vecina te tira la basura junto, ¿a poco esa persona te va a hacer que tú te enfermes? Tú tienes que cambiar la mirada para otro lado. Si tu jefe lo ves, pues trata de verle tres cosas que haga bien. No todo lo hace mal. Igual que el marido, pues trata de irte de vacaciones con la hija, con tu hermana, con algo para que tengas un respiro. Se trata de observar lo positivo de lo que es, hay negativo. Sí, el cielo está oscuro y va a llover en la mañana, pero ya nos regó las plantas. Entonces, girar un poco a lo que te hace bien, y si no buscar, hay personas que te hacen sentir bien. No las consumas, no consumas el chocolate o la droga que te hace, sino ahora trata de buscar en el afuera tantito también, porque si en el afuera es lo que te hace sentir bien, bueno, alguien que te haga sentir tranquilidad, alguien que te inspire, una canción que te relaje, algo, búscalo por favor, porque si existe tu bienestar, también puede irte ayudando el afuera, no siempre, porque a veces como estamos en el afuera, hay que buscar tantito en el afuera, ¿no? Entonces, vamos a concluir, casi son las 10:51, tenemos 9 minutos para que se termine nuestro programa, y creo que lo más importante y el objetivo principal de que estemos aquí en Radio Teocelo el día de hoy, 2 de agosto, es que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, que nos tomemos ya si nos... cualquiera de las radioescuchas que está en su casa, entonces se toma un momento el día de hoy y en vez de barrer, trapear y todas las actividades que hay que hacer, de estar trabajando, escribiendo, podemos tomarnos un minutito para poder decir, bueno, esta es mi vida y ahora, ¿cómo voy a seguirle? Ya está bien, porque... ya hemos hablado durante todos estos meses sobre las herramientas que tenemos para poder hacer cambios. Ya hablamos de lo incómodo que es hacer cambios. Ya hablamos de que lo más importante es estar consciente para poder hacer cambios. Y también saben a dónde acudir, a los centros de salud, quién las puede ayudar. Pero lo más importante es asumir que estamos aquí en el mundo solas y solos, que... no importa la de enfrente, ni el jefe, ni el marido, ni los niños. O sea, sí dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos, pero principalmente tenemos que centrarnos en cambiar nosotros, porque es la única manera en que podemos, pues, tener una vida buena, sana y estar más equilibradas, ¿no? Pero sentirnos... como dice Lauris, perdón, sí. Lauris nos dice que es... repitiendo lo que tú dijiste, es estar conscientes de lo que sí nos hace bien. O sea, búsquenlo. Hay que buscar y estar conscientes no de lo que nos hace mal, sino ahora vamos en la búsqueda de qué es lo que nos hace bien, en la emoción. ¡Ay, a mí me gusta respirar! ¡Ay, a mí me gusta! Ahí. Empecemos por ahí. Muchas gracias, Lauris. Entonces... pues mandamos saludos a Susi, que nos estuvo escuchando, a Isis, ¿sí? Mi mami no sé si nos oyó, pero que sí nos oyó, porque no es difícil a veces la gente que no podemos buscar el enlace. Ajá, pero la gente que nos escuchó, Laura, muchas gracias por escucharnos, por retroalimentarnos, y son las representantes de toda la población que está oyendo y que a lo mejor o no tienen crédito o no tienen tiempo. Dice Águeda, y está diciendo que estaría bien que cuando se hace el programa lo transmitan en el Face, así la gente podemos volverlo a escuchar. No sé si eso es posible o no, porque bueno, yo no le sé muy bien a las redes, pero si eso es posible, es una petición que paso, Águeda, te lo agradezco. Vamos a tratar de ver la manera en que se haga, aunque no sabemos muy bien cómo, pero vamos a intentar hacerlo. Y sobre todo, que como es una hora que aparentemente es de hora laboral y muchos no pueden estar viendo el celular ni estar oyendo, sí, claro, cuando están trabajando, pueden acceder. Yo creo que también es importante compartirles que a pesar de que nosotras no estamos trabajando como juntas y juntos, está el doctor Francisco Salinas, que viene los miércoles a Cosautlán el fin de mes, Isis, que está en Limones. Si necesitan su teléfono, se los podemos dar. Y de mí no mucho, yo estoy casi oculta porque no, ya no quiero mucha consulta, pero también, o sea, a través del 22, el de Isis, 2289. Ahorita se los decimos. El del doctor, 2281-593900. Esa emoción. Que no se puede superar, eso que no, yo ya no puedo más, el doctor Salinas, el Francisco, el homeópata, las puede ayudar. Y el de Isis es 2299-099852, que nos ayuda con la parte de alimentarnos y nos puede explicar bastante sobre cualquier dolor que tengamos. Casi todos los dolores que tenemos se pueden mejorar a través de hacer los ejercicios adecuados que necesitemos, y ella nos puede ayudar en eso, y a tener una alimentación adecuada, porque muchas de las, o casi todas las enfermedades que tenemos vienen a través de qué comemos, cómo comemos y de dónde comemos. O sea, no es lo mismo consumir cosas procesadas, un jitomate que está en la bodega Aurrera, a un jitomate que cultivaron de manera natural, aunque a veces es difícil que ya tengamos acceso, incluso ahora en nuestras comunidades, a eso, pero tratemos de consumir cosas que se producen en nuestras comunidades y tener como atención en qué estamos consumiendo, que también las redes sociales, también la televisión es consumir cosas, que entra por nuestros ojos, que entra por nuestra boca, que entra por nuestros oídos, y también qué emitimos nosotros hacia afuera, qué es lo que les estamos, qué gritos les estamos dando a nuestros chiquillos, qué gritos estamos dando con nuestros compañeros o compañeras del trabajo, con las personas con las que vivimos, y cómo, o sea, cómo nos comunicamos con el otro, y porque eso es solo reflejo de cómo nos comunicamos con nosotros mismas, o sea, que a qué sombrerazos nos traemos, ¿no? Y sobre todo yo creo algo. A medida que una sociedad en forma individual está más sana, podemos tener sociedades o comunidades más sanas. Los balazos no surgen de gratis. O sea, la gente no se mata ni se consume diferentes cosas. Son años los que nosotros hemos hecho cosas para poder estar en estas condiciones. Y ahora nos toca regresar al campo, regresar a nuestro interior, regresar para poder estar un poquito más en paz. Pues les agradecemos inmensamente que nos hayan escuchado, le agradecemos a Itzel su compromiso, y les cuento que es su cumpleaños pasado mañana, y que esta personita que fue una bebé y luego una niña y luego una joven, es una mujer valiente, valiosa, que nos comparte con su conocimiento y su estudio, que la está supliendo a Swan, que es insuplible, pero que ella la empujó a estar con nosotros, y le agradezco infinitamente su valentía para venirse a poner frente a un micrófono. Tengan un lindo día. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Son las 10:59 de la mañana aquí en Teocelo, en Radio Teocelo. Gracias. Muchas gracias.